restando un minuto para las 4 de la tarde, momento en el que se va a disputar en el 23 de agosto este encuentro local, Gimnasio de Jujuy, Deportivo Morón, Deportivo Morón, Gimnasio de Jujuy. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, Santiago Avanzario que nos habla, 4 de la tarde en punto en estos momentos. Y conectamos rápidamente con la cabina 18. Muy buenas tardes, adelante ustedes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Bienvenido al público de Jujuy, bienvenido a quienes a través de la cadena provincial estamos cada vez que Gimnasia se presenta acá en el 23 de agosto para jugar en su condición de local y recibir hoy nada más y nada menos que al gallito, al Deportivo Morón, que ya pisa el verde césped del estadio acá en el barrio Luján. Así está Morón posando para los medios gráficos, posando, inmortalizando ese momento. Ya está el gallito. Esperamos por la salida del Lobo Jujeño. Nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Cinco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lot de Tote, artículos de limpieza, limpia bien. Avícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos. Y baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Y así está Gimnasia, señoras y señores. El Lobo Jujeño también hace que sea el protagonista de la tarde soleada de domingo, con un público que alienta con esa bandera que dice el Capo del Norte. La vemos ahí en la preferencial. Tremenda bandera de Gimnasia. Está el Lobo Jujeño en la cancha. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ya está la formación titular del Lobo Jujeño, también la formación del gallito. Ya vamos a repasar con Facundo, que nos va a contar los 11 de Módolo, los 11 de Walter Ota. Así se van acomodando los suplentes en el banco de relevos de Gimnasia. También lo hace propiamente el equipo del Deportivo Morón. Y ahora ahí vemos posando los 23 hombres en la cancha con los árbitros, la gente que está allí apostada también para tomar esa foto correspondiente. Se van saludando los jugadores. El paso del Deportivo Morón saludando a Gimnasia de Jujuy. Esto es en el centro, en el campo de juego. Se viene el partido en cualquier momento, Miguel. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y luego del frío, tremendo frío que pasamos en la provincia, hoy tenemos una tarde calurosa, linda, con un sol radiante, un cielo celeste, como la camiseta de Gimnasia, la celeste y blanca. Así también el Deportivo Morón, casaca blanca, vivos rojos. El equipo de Buenos Aires, que también la está peleando arriba, está en el lote de equipos que se van metiendo en el reducido. Gimnasia, el Lobo Jujeño es el único puntero de la zona B. Hoy va a defender esa punta precisamente. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y como siempre, vamos saludando a todo el público, no solo acá en Capital, sino también en todo el interior de la provincia de Jujuy. Somos Radio Concierto 99.9 en Libertador. Somos la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Somos Recuerdos acá en Capital. Moverá Gimnasia. Arrancará el partido. Está parado frente a la pelota Quintana. Arranca en cualquier momento, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota está Quintana. Así, señoras y señores, vamos a empezar a disfrutar el fútbol tan apasionante como siempre desde la cabina número 18 para llevarles este encuentro por la 21ª fecha con un Gimnasia puntero, con un Gimnasia líder para mantener así arriba en ese punto alto. Tendrá que sumar el equipo de Módulo de A3 y bajarlo al Deportivo Morón, que también viene con aspiraciones. Vamos a ver cómo se da, cómo se plantea el encuentro en esta tarde linda de domingo. Mueve Gimnasia, que defiende el arco, que da espaldas al acceso de la ciudad. Arrancará el partido. Así el árbitro corrigiendo todo lo último. No se pierde un detalle la gente y estamos expectantes porque arranca el partido. Señoras y señores, Gimnasia puntero buscando quedarse con la victoria en esta tarde de domingo. A jugar, se ha dicho. La pelota ya la tiene Maidana. Maidana más atrás, se la pone para el Vikingo. El Vikingo abre juego para el Chavo. La tiene el Chavo, levanta la cabeza. El Chavo pone la pelota a mitad de cancha. La para bien de pecho, se la baja para el chiquitín Maidana. Ahora aparece Camacho, la tiene por acá. Gimnasia, se viene el polaco entre dos hombres. Así a mitad de cancha, tiene que bajar el polaco para tener la pelota. Gimnasia, se arma el Lobo Jujeño. Sale jugando el equipo de Módulo. En estas vacaciones de invierno, venía a Tilcara, City Tour, talleres, feria, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. La tiene el chiquitín Maidana, puede ser para Gimnasia. Tiró el polaco, tiró. ¡Qué remate, qué sablazo que sacó el polaco! Arranca aplausos. Tremendo el polaco, el polaco. Lo vio ahí casi estático al arquero Salvá. Y allí fue la pelota cerca del palo derecho. Alienta el público. Gimnasia salió con todo, Miguel. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Así en el fondo la viene peleando Laza, la tiene Laza, la tiene el Deportivo Morón en mitad de cancha. Se arman ellos, ahora en su terreno más atrás, arma el juego el Gallito, sale jugando la visita. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. La tiene el Gallito, va a cubrir allá Camacho, quiere recuperar la pelota para Gimnasia. Señoras y señores, estamos viviendo el fútbol a través de Recuerdos, a través de Concierto. Ataque el Gallito, se viene con arremetida, tiró el centro, menos mal ahí parado bien Cosaro, hace rebotar la pelota en un hombre del Deportivo Morón. La se va, sí, el balón por línea final, será saque de arco para el Lobo Jujeño. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya tenemos 12 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora la historia acá en el 23 de agosto. Va a reventar con un pelotazo el arquero Milton Álvarez. Es para Gimnasia el saque de arco. Señoras y señores, lo voy a saludar a Facu. ¿Cómo anda, Facu? Bienvenido a la transmisión. Hola Samuel, muy buenas tardes a toda la gente de Radio Recuerdos. Tengo ya la formación de Gimnasia Jujuy y Deportivo Morón. Bueno, la vamos a repasar enseguida cuando acá se viene Quintana. Quintana intenta, Quintana. Lo marcaban tres hombres, revienta el fondo del Deportivo Morón. Le viene cayendo al Chavo. Al Chavo Andrés, si no puede el Chavo. La pelota le va quedando ahora sí al Vikingo, que se la pone para el Chavo. No la puede retener Gimnasia. Recuperó la pelota del Deportivo Morón. Se viene y agarrate Catalina, que acá corre Sanguinetti. Va Sanguinetti entre dos hombres. Viene Gimnasia defendiendo. Así recuperó la pelota. Viene el Chavo Andrés. Sí, se la puso para que vaya a casa, entiende casa con Quintana. Qué caño, Sotana para Lorenzón, caño que metió Quintana, lo terminaron o lo tuvieron que bajar porque se le iba Quintana hacia Lorenzón, falta que cobra, sanciona el árbitro del partido y tiro libre para Gimnasia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. No dio la orden todavía el árbitro del partido, por eso se queja el Chavo Andrisi. Y vamos, dale, dice, pero no había dado la orden todavía Ariel Penel, el árbitro del partido. La tiene que volver a acomodar el Chavo Andrisi. También ahí con camiseta 10 está Casa. Un hombre importante para el Lobo que viene apareciendo y muy bien. Se viene el Chavo Andrisi, mete el centro arriba, termina conectando de cabeza a Cabrera, defendiendo para el Deportivo Morón. Igual, sin embargo, le viene quedando la pelota a Soria. Va Soria, pone el pase para Palazzo. Palazzo, viene el centro. No pudo llegar Quintana. Le picaba mal la pelota a Quintana. Se va el balón por línea final. Buen ataque de Gimnasia por el carril derecho. Aparición de Palazzo para meter un centro. Quintana estaba atento, pero fue larga la entrega. Se terminó siendo el balón por línea final, como te dije. Saque de arco para el Gallito. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, tengo tiempo para repasar los 11 de Gimnasia. Con la número 1, Álvarez, 2, Cosaro, 3, Andrisi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Maidana, 8, Duré, 9, Quintana, 10, Casa y con la número 11, Menéndez. Presentó la información Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad a la bolsa, 7.200 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, le cometían falta por acá, Cubis Sin, precisamente camiseta número 5, está allí siendo atendido por los compañeros. Ahora sí el árbitro autoriza el ingreso de los auxiliares. Tengo tiempo para repasar los 11 del Gallito. Con la número 1, Salva, 2, Lorenzón, 3, Libera, 4, Cabrera, 5, Cubesín, 6, Laza, 7, Sanguinetti. Con la número 8, Franco, 9, Constantino, 10, González y con la número 11, Vitolo. Presentó la información Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Por ahí ya se repuso Cubis Sin. Camiseta número 5 estaba tendido en el campo de juego, acusaba un golpe. Finalmente ya va acomodando la pelota el Deportivo Morón. Parado frente al balón está Vitolo, que le va a entrar. Hay peligro en el área de Gimnasia de Jujuy, que ahora todo defiende el Lobo Jujeño. Así parado frente a la pelota, le dije a Vitolo, se la van a dejar para su compañero. Va tomando posición Libera. Así está Libera. Vamos a ver cómo va en esta. Ya sigo repasando el banco de relevos del Lobo y del Gallito. Señoras y señores, defiende todo Gimnasia. Y el aliento del público del puntero de la zona, Gimnasia de Jujuy, le va a entrar, así va, Libera, mete el centro, rastrero, le va quedando así la pelota al polaco que termina defendiendo, tira, gana metros en la cancha, sin embargo, devuelve la gente del Deportivo Morón desde el fondo, con un pelotazo sin destino, se va para un costado, carril derecho, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Allí repone Palazzo, se la pone para Quintana de cabeza, devolución para Palazzo. Y Palazzo hace rebotar la pelota en el nombre del Deportivo Morón, por eso nuevo lateral. Ahí saque lateral para Gimnasia, mitad de cancha, carril derecho. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento se cumplen 8 minutos de la primera parte, 8 del primer tiempo todavía. todavía 0 para el Lobo, 0 para el Gallo. Se la ponen para Quintana, por ahí se pone aquí el polaco. Puede ser para el Lobo Jujeño, mete en el centro. A ver si viene, viene el Chavo, la viene parando, se quiere meter en el área. Sin embargo, nace la defensa del fondo del Deportivo Morón, que se terminan equivocando. Se recuperó Soria por acá, la tiene, se la pone para Duré, Duré más atrás para Palazzo, Palazzo para Soria, Soria para Duré, abriendo juego, la tuvo Gimnasia recién, no la supieron administrar. Ahora viene el pelotazo arriba, lo viene buscando, a ver si viene, de cabeza puso el Chavo, lo agarraban a Quintana, no sancionan nada, termina defendiendo el fondo del Deportivo Morón, le quedaba en ese remate al vikingo que ya se la pone para su arquero Milton Álvarez. Qué buen ataque de Gimnasia, faltó inteligencia, tranquilidad para poder llegar bien con claridad al arco de Salva. Lo tuvo Gimnasia, llega el Lobo Jujeño por el carril derecho con Palazzo. Así también colabora Duré, Quintana que siempre está esperando, metido en el área. Va el Lobo Jujeño, otro pelotazo para el chiquitín Maidana, no va a llegar. Larga la entrega, la termina ya controlando el arquero del Deportivo Morón. Saque de arco para ellos. Los de Tote Artículos de Limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Los de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Los de Tote, limpia bien. Grosero error del arquero, que se la dio pero mal a Lorenzón. Entre Lorenzón y Salva se equivocaron, por eso regalaron el lateral para Gimnasia. Saque lateral, carril izquierdo, ya lo va a hacer ahí el Chavo Andrisi, también, y también se termina equivocando, se apuró, se apuró el Chavo Andrisi. Ahora la pelota la viene corriendo por acá Sanguinetti, agarrate Catalina, se viene con mucha pelota, velocidad, tiró Sanguinetti, baja, se cruzaba bien Palazzo primero, allí Palazzo defendiendo, le quedó a Milton Álvarez, que ya tiene la pelota, qué velocidad que imprime Sanguinetti, que se vino con todo, apurando a todo el fondo de Gimnasia, finalmente por fortuna la terminó controlando el arquero Milton Álvarez. Ojo con la contra del Deportivo Morón. Avícola Gavimar, pollo fresco y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez, 556 y local 29, Mercado Central. Por acá no se entendía Quintana con el polaco, tampoco Casa, que no entendió la jugada. La pelota se terminó siendo por línea final, por eso ya la tiene el arquero Salva. Será saque de arco para ellos. Gimnasia, como te dije, todavía falta esa tranquilidad necesaria de hilvanar una jugada y poder llegar con mucha más claridad al arco de Salva. Así entonces, la pelota para el Deportivo Morón, mitad de cancha. Sale jugando la visita. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio, sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. 11 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Gallito. La tiene el Chavo Andrisi, lateral para Gimnasia de Jujuy en su terreno. No da la orden todavía el árbitro del partido. Aparentemente algo tiene el árbitro para acomodarse así en el brazo. Entonces ve demorada la jugada. Alienta el público de Gimnasia. Señoras y señores, se van a cumplir 12 minutos de esta primera parte en el 23 de agosto. En la cabina número 18, somos recuerdos, somos conciertos, somos la nueva FM Numahuaca. Estamos en Capital, estamos en toda la provincia de Jujuy. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participas del sorteo de una moto 0 kilómetro y una Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Bueno, tengo tiempo para repasar, Facu, el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Con la número 12, Anchoverri, 13, Sánchez, 14, Barreto, 15, Córdoba, 16, Trasante, 17, Noble. Con la número 18, Juárez, 19, Velázquez y con la número 20, Fernández. Presentó la información Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, aprovechan absolutamente todos ahora para refrescarse. Ahí el árbitro detuvo porque aparentemente tenía un problemita en el brazo. Ahí me parece que era la banda que lo ayuda a él también a tener ahí el micrófono, me parece. Pero bueno, aprovechan todos ahora para precisamente refrescarse. Va a reanudarse el encuentro, señoras y señores. Ahora ya 13 minutos, casi 14 de la primera parte, 0-0. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Qué mala pelota que termina jugando por acá el Deportivo Morón. No se entendía así, era Laza, la corría liberada, se fue la pelota por un costado, por eso Gimnasia tiene lateral en su terreno, ya la tiene Palazzo. Levanta la pelota Palazzo, lo viene buscando por acá Quintana, va Quintana, se termina cruzando bien Laza, tira la pelota nuevamente al costado, por eso saque lateral para Gimnasia, ya la tiene Palazzo. No había dado la orden todavía el árbitro del partido, lo va a hacer nuevamente Palazzo, cerca del área del Deportivo Morón. Estamos en 14 minutos de esta primera parte, 0-0, sí. En recuerdos, en concierto, en la nueva FM, en la cadena provincial. Venía al centro, lo buscaban a Quintana, sin embargo, nace la defensa, la cabeza de Cabrera para cubrir precisamente ese sector, defendiendo para el Gallito que ahora tiene lateral. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para repasar el banco de suplentes del Deportivo Morón. Facu. Con la número 12, Finochietto. 13, Cortabé. 14, Burruchaga. 15, Vázquez. 16, Contrera. Con la número 17, Di Santo. 18, Baez. 19, Verón. Y con la número 20, Fergonzi. Presentó la información Municipalidad de Tilcara. En estas vacaciones de invierno venía Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Venía el pelotazo, lo venían buscando a Sanguinetti. Trepada rápida y Sanguinetti, pero acomodaba bien el cuerpo el vikingo de Matei, que dejó salir esa pelota. Se fue por línea final, será saque de arco para Gimnasia. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Va a reventar con un pelotazo. Así el arquero del Lobo, señoras y señores. No, elige jugar cortita con el vikingo. El vikingo, sí, saca el sablazo. Se lo pone para Quintana. Quintana, ahí va. Así va Casa, le comete falta a Casa. Y tiene que ser tarjeta amarilla, fuerte falta, sí, tarjeta amarilla. Cuando venía ya para el mano a mano Casa, lo buscaban a Quintana. Quintana rápido habilitaba Casa y Casa se metía. Venía para el mano a mano con Salvá. Lo bajaron en la puerta del área al 10 del Lobo. Lo bajaron a Casa y hay tarjeta amarilla porque, claro, se venía con todo el Lobo buscando el primero. Y ahora tiene un tiro libre interesantísimo. Tremendo tiro libre, casi penal, te diría. Vamos a ver quién acomoda la pelota. Tiene buena chance Gimnasia con pelota parada. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bueno, vamos a ver a quién le mostraron la tarjeta amarilla, Facu. ¿A quién se la dieron? Ya te confirmo, Samuel. Bueno, ahí está. Reclamando todavía la gente del Deportivo Morón. Entienden ellos que no cometieron falta, pero la falta fue. Y fue fuerte realmente. Bueno, en la puerta del área, Gimnasia tiene chance. Señoras y señores, vamos a ver en esta. Parado frente a la pelota está el Chavo Endrizi. También está Dure. Dure y el Chavo le pegan muy bien ambos. Pero me parece que nadie se la saca a Dure. Tiene unas ganas, pero unas ganitas tremendas ahí Dure. Dure y el Chavo Endrizi. 4 o 5 hombres en la barrera. También hay hombres de Gimnasia. Está Tematei, está Quintana, está Casa. Así va a entrarle a la pelota. Chance clara, 17 minutos. 17 de la primera parte. Se la dejan a Dure. Tiró a las manos del arquero Salva. No pasó absolutamente nada. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Defiende Gimnasia, defiende Palazzo. Samuel. Hace rebotar la pelota Palazzo. Le quedó en el rebote a ellos. Y agarrate, Catalina, que se viene el Deportivo Morón. Cubre ahí el Chavo Endrizi. Menos mal que el Chavo de cabeza la terminó tirando un costado. Por eso hay lateral en ataque para el Deportivo Morón. Sí, Facu. Te confirmo, la tarjeta amarilla fue para el número 11, Vitolo. Vitolo, que bajaba a defender. Vitolo termina viendo el acrílico amarillo entonces. Lo bajaban recién fuerte a casa, pero tuvo chance con pelota parada Gimnasia, que no le termina sacando provecho. Duré, que le pegó realmente mal a las manos del arquero Salva. Como también esta pelota va a las manos del arquero Milton Álvarez. Saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya tenemos 19 minutos de la primera parte. La tiene Gimnasia. Así gana en mitad de cancha Maidana. Maidana se la pone para Duré. Pisa la pelota Duré. Devuelve para Maidana. Se viene el chiquitín. Va Maidana, va a sacar el centro Maidana. Le va a quedar al Polaco. Y ahí nace Cabrera con un pelotazo, con una pierna para defender para el Deportivo Morón. Igual en el rebote le quedaba a Soria, no puede controlar la pelota Gimnasia, se le fue a Soria. Nace la defensa del equipo del Deportivo Morón, pero se equivocan y por eso recupera el Lobo. La tiene por acá el Chavo Andrisi, va el Chavo, se la pone para casa, va a casa, hace la calecita, bien, le tiene que tocar la pelota a casa. Se la mandan para un costado, por eso lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Así cortita el Chavo Andrisi para Maidana. Maidana intentaba la jugada. Termina despejando el fondo del Deportivo Morón. La pelota se va para afuera, para un costado, en mitad de cancha. Reclama la gente del Deportivo Morón, todo el banco, porque entiende que le entraron mal allí a Constantino. Está Constantino quejándose, agarrándose una pierna, el tobillo precisamente, pero no sanciona nada el árbitro, solo llama la atención. 20 minutos del primer tiempo, partido detenido. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.200 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Remate cruzado de Lorenzón, va poniendo la pelota para Liberá, intenta Liberá, se quería meter en el área, sin embargo, nace la defensa, el fondo del Lobo Jujeño reventando la pelota hacia adelante, le iba a quedar a Quintana y te digo, le iba porque aparece primero, defendiendo así Cabrera a esa pelota. Se equivocan, a ver si pueden, está Duré, no pudo Duré, pechaba Duré. Trataba de recuperar también la pelota. Igual el despeje de ellos. El balón se termina yendo para un costado en mitad de cancha. Ahí va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Había falta en ataque. Sancionó así el árbitro del partido cuando conectaba de cabeza a Duré. Igual venía empujando el Polaco y Quintana. Sancionó, cobró en línea también ahí colaborando con el árbitro del partido. Por eso van a acomodar la pelota en el fondo. Es tiro libre para el Gasito. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo vienen buscando, lo hacen correr constantemente a Sanguinetti, que le imprime velocidad, pero en esta le tiraron un ladrillo. Terminó controlando el arquero Milton Álvarez y ya se la puso para el Chavo. El Chavo se la pone ahora, pase para De Matei. De Matei toca para Soria. Así en el fondo controla en su terreno Gimnasia. Estamos en 23 minutos del primer tiempo, 0-0. Bien de cabeza, viene habilitando por acá el Chavo Andrisi. Larga se va, la entrega cuando lo buscaba a casa. Se va el balón por un costado, por eso en su terreno, carril derecho. Ahora hay laterales para el Deportivo Morón. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Bueno, Facu, recordame los árbitros del partido, a ver. El árbitro del día de hoy, Samuel, es Ariel Penel. Primer asistente, Maximiliano Castelli. Segundo asistente, Guillermo Yacante. Y cuarto árbitro, Gabriel Silcán Jerez. Así la tiene Gimnasia. Casa controlaba la pelota cuando intentaba el pase para el chiquitín Maidana. Se terminó equivocando. Se apuró así en la entrega. Será para el Deportivo Morón. Tocaron la pelota para un costado. Y cerca del banderín, carril derecho, va a reponer con manos el gallito. Avícola Gavimar, pollo fresco y trozado. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29 Mercado Central. Por ahí, el árbitro del partido, directamente a hablar con Lorenzoni, con Quintana. Les llamó la atención. Se estaban diciendo de todo, se venían tomando hace rato y ahora se venían empujando también. Lorenzón y Quintana tienen porte realmente. Y ojo, que quedó la pica realmente ahí. Se va picando de a poco cuando algunos jugadores obviamente ponen pierna fuerte. El caso de Quintana y el caso de Lorenzón. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Tiro libre cerca de la mitad de la cancha para el Deportivo Morón. Termina acomodando esa pelota a Lorenzón. A ver si toca cortita, sí, tocó cortita, sí, para Franco, Franco para Lorenzón, Lorenzón, más atrás para Salva, Salva, el arquero tiene que reventar con un pelotazo, obligado con el pie, le queda Sanguinetti, cortita, pero bien, llegó Palazzo para cubrir, así igual, en el rebote le termina quedando a ellos, menos mal que el vikingo, siempre se arroja al piso, saca un conejo de la galera y termina tirando el balón para un costado, será lateral en ataque para ellos. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Ataca ahora el Deportivo Morón, defiende todo Gimnasia. Cayó en un pozo el partido hace rato, se puso emocionante cuando Gimnasia fue con todo a buscar y ahora agarrate, se viene el polaco. No va a correr el polaco, va el polaco. Lo terminan agarrando, lo terminan bajando al polaco. Dice que no el árbitro, para mí sí, había contacto, lo agarraban. Pero bueno, acá interpreta Ariel Penel que no hubo absolutamente nada cuando se venía el polaco Menéndez al mano a mano con el arquero Salvá. Así se terminó cayendo mal el polaco que ya se repuso. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Recuperó Gimnasia de cabeza y Soria bajándosela para el chiquitín Maidana. Maidana pone la pelota más atrás para el Chavo Andrisi. Andrisi ahora toca para el vikingo. El vikingo pone el pase para Cosaro. Maniobra Gimnasia, controla el juego en su terreno. Así Palazzo, Palazzo para Cosaro. Cosaro ahora sí, reventando con un pelotazo. Viene buscando por acá la trepada del polaco Menéndez. Sin embargo, Cabrera se cruza para defender para el Deportivo Morón. Cuando allá va Duré, termina ganando la pelota. Y ahora sí Soria, va a meter el centro. Espera Quintana, tiró, no pudo. Termina Cabrera defendiendo. Igual en el rebote le queda Gimnasia. Va el Lobo Jujeño, busca el primero. Se viene el chiquitín Maidana. Va Maidana, abre el juego, se la pone para Duré. Duré de cabeza para Quintana, no llegaba a casa. Y esforzadamente así Cabrera y Lorenzón terminan defendiendo para el Deportivo Morón. Qué buena chance que no puede sacarle todavía. Buen provecho Gimnasia. Pero tiene la pelota el Lobo, tiene posesión de balón. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, todo el público absolutamente enojado con Ariel Penel. Lo volvían a bajar por acá el polaco Menéndez y no cobraba absolutamente nada. Sí, nada. Y ahora recupera el bajoqueño. Se viene por acá el chiquitín Maidana. Va Maidana. Maidana va a abrir juego para que la tenga por acá. En el sector izquierdo, el chavo Andrisi. Andrisi se la pone para Soria. Va Soria. Va a sacar el sablazo. ¡Tiro! ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡Salva! La tiene que tirar al córner. Bien, Soria. Lo vio ahí mal parado el arquero, sacó el latigazo, exigió al arquero del Deportivo Morón, tiene córner el Lobo Jujeño, qué buena chance. Y ahora escuchen el aliento del público. Se anima porque va a Gimnasia buscando el primero. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. 28, casi 29 de la primera parte. ¿Quién te dice en esta? ¿Quién te dice en esta, señoras y señores? Viene el córner pasado arriba. Muy pasado. Al techo. Arriba del travesaño se fue ese remate de Duré. Habrá saque de arco para esos. En estas vacaciones de invierno, vení a Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. El remate de Soria, lo más claro que tuvo Gimnasia en lo que va del partido. En esta primera parte, en este primer tiempo, el sablazo, el latigazo con mucha potencia hizo exigir al arquero Salvá, que con una mano tuvo que tirar esa pelota al córner. Buena chance. Y otra variante siempre muy buena es el remate desde fuera del área. Así siempre lo busca Soria y también cuando le llega intentará Dure. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Rechazaba el fondo del equipo del Deportivo Morón, con camiseta número 6, Laza. La tiraba un costado porque el arquero, ¿qué? El arquero está sentido. Salva, está sentido, está tirado. En su arco, me parece que le duele mucho, ¿eh? Samuel, sí. Igual le hicieron una seña desde el banco para que se tire, para que los jugadores de Morón tomen agua. Bueno, mirá lo que vio Facu, no lo vimos nosotros. Atento Facu ahí, la verdad que sí, aprovechan todos acá. Sí, absolutamente todos. Los hombres de Gimnasia y los hombres del Deportivo Morón para refrescarse. Mientras, lo van a atender ahora a Salva, que está haciendo un teatro, porque no es que tiene una dolencia, sino que bueno, hizo tiempo. Está haciendo tiempo para que vayan todos a refrescarse. Pero mirá cómo se va acomodando la cosa en el banco de Gimnasia. Habla mucho Módulo, también los ayudantes. Está hablando mucho el vikingo. Y bueno, van tomando indicaciones también para ver cómo le pueden llegar con más claridad al arco de Salva. Recién realmente salvó una pelota tremenda. Salva, era el gol de Gimnasia. Iba a ser un golazo de Soria que tiró desde fuera del área exigiendo al portero. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, se terminó el teatrito de Salva, entonces ya se refrescaron todos. Los hombres del Lobo y del Gallo. Tendrá lateral, mitad de cancha. Ya la pelota la tiene el Chavo Andrisi. Vamos a ver en esta. 31 minutos del primer tiempo, señoras y señores. Busca Gimnasia. Busca el Lobo Jujeño quedarse con la victoria. Seguir sumando. Seguir en la punta. Así se la ponen para el polaco. Termina peinando de cabeza. Igual será para ellos. exigido, llegó el polaco Menéndez. Y ahora el lateral en su terreno, carril derecho, es para el Gasito. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene Liberá, pone, cambia de frente, lo exige por acá Cabrera, casi la pierde la pelota Cabrera. Venía apurando por acá Salva. Así el pelotazo arriba sin destino, ya la va a controlar directamente y tranquilamente el arquero Milton Álvarez. La tiene Gimnasia en el fondo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. 33, sí, 33, diga 33. 33 minutos de la primera parte, 0-0. La tiene Gimnasia, la tiene Maidana. Maidana cruza la cañada, hace bien la calecita, bien Maidana. Gambeta por acá, gambeta por allá. No se la pueden sacar a Maidana, le cometen falta al chequetín Maidana. Tremendo Maidana, endiablado siempre Maidana. Para un lado, para el otro, baila Maidana. Y no le pueden sacar la pelota, le cometen falta por eso. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. A ver si el Chavo Endrizi termina conectándose con Maidana. Maidana se termina equivocando, trataba de habilitar por acá a casa. Nace la defensa del Deportivo Morón, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá a Sanguinetti, la corre Sanguinetti, sin embargo se cruzó bien Cosaro, defendiendo para Gimnasia, complementa al Vikingo, pelotazo del Vikingo, cabeza de ellos, termina rebotando en el polaco, le queda igual al Deportivo Morón, que no sabe qué hacer con la pelota, la regaló, sí, la termina regalando, va, así Casa va a ganar la pelota, gana bien el hombre de Gimnasia, la tiene Casa, levanta la cabeza, va a cambiar de frente, para que vaya por allá Palazzo, también acompaña a Duré, la tiene el Lobo Jujeño que busca el primero, va Duré, va Palazzo. El pase para Palazzo, Palazzo más atrás para Soria, va a meter el centro, va Soria, intenta con Duré, había posición adelantada, prohibida, banderín en alto por eso, será para ellos, en su terreno va a reponer el Gasito. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 7.200 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y en este preciso momento se cumplen 35 minutos del primer tiempo. Revienta con un pelotazo el arquero Salva a terreno de Gimnasia. Termina despejando así Soria. La pelota le queda a esos. Igual se equivocan. Y la terminan tirando un costado por eso. Lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Y arranca acá con Gimnasia. Arranca con el Chavo. Que dice que había cometido falta, no. Así Sanguinetti se queja de todo Sanguinetti. Pero es falta, claro, para Gimnasia que se repone mitad de cancha. Así la tiene el Vikingo. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la viene maniobrando por acá Vitolo. Intenta Vitolo. Pone el pase para que corra Sanguinetti. Sin embargo, se cruza. Bien, así el Vikingo defendiendo para Gimnasia. La recuperó y se lo pusieron para Casa. Bien, Casa con panorama de cancha. Cruzando de frente para que vaya Palazzo. Intenta Gimnasia. Se la pone para Soria. Va, así el polaco también acompaña. Calecita por acá, calecita por allá. La tiene Gimnasia, la tiene Soria. Levanta la cabeza, va a meter el centro arriba. Pasado para la cabeza del Chavo. El Chavo Endrizi se la baja a Casa. Entre dos hombres lo vienen cubriendo a Casa. Va para el Chavo y la pelota la hace rebotar el Chavo Endrizi. En un hombre del Deportivo Morón gana el lateral Gimnasia, que va con todo el Lobo Jujeño buscando el primero antes de que se baje la persiana de la primera etapa. La tiene, así va, el Chavo arriba, termina encargando con el arquero, exigido con el pie, tiene que despejar, Salva y falta, falta en ataque que comete el hombre del Lobo Jujeño, así está sentido González, pero ya se repone, será para ellos, que van a salir jugando desde su terreno. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Qué bueno sería terminar la primera parte metiendo el primero Gimnasia, pero para eso tendrá que nacer una buena propuesta de mitad de cancha hacia adelante o algún remate que sorprenda a Salvá, que hace rato se lució con el remate de Soria. Pelotazo de Salvá sin destino. ¿A dónde la va a mandar? Afuera. Y en el terreno del Lobo Jujeño va a reponer con manos Gimnasia. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Y cuando se venía por acá, Dure Quintana, cometía falta, claro, y lo vio, estaba cerca de la jugada el árbitro del partido. Sancionó para ellos en mitad de cancha. Tiene tiro libre el casito. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Mata hambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Viene el pelotazo de Vitolo. ¡Oh! ¡Oh! A las manos el remate de cabeza del hombre del Deportivo Morón. Lo encontró bien parado. Bien parado Milton Álvarez cuando conectaba de cabeza Sanguinetti. Buena chance el Deportivo Morón y ahora va Gimnasia. Pelotazo de arquero, arquero sin destino, la va a dejar salir el arquero Salva. Será saque de arco ahora para el Deportivo Morón. No pasa nada en este epílogo de la primera parte del primer tiempo. 39, casi 40 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Gallo. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu 0 kilómetro. Financiamiento propio, sin interés, variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Recuperó Gimnasia, se viene Maidana, va Maidana, la corre Maidana, va Maidana entre 1 y 2, pisa la pelota, se quiere meter Maidana, le terminan quitando la pelota, pero colabora ahí el Chavo Endrizi, que termina tirando el balón para un costado, cerca de la mitad de la cancha. Va a reponer con manos el Deportivo Morón, carril derecho. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Termina cometiendo falta, claro, lo empujaban mal al Chavo Andrisi. Constantino, así directamente, le ponía la mano en la espalda para que se pasara. Por eso cobró el árbitro del partido, ayudado por el línea para el Lobo Jujeño, que ya tiene nueva chance con Soria. Soria toca la pelota, se la pone para el Polaco, no pudo. Intentaba una de lujo el Polaco, no le salió bien. Y acá termina recuperando la pelota el Deportivo Morón. Se viene con Sanguinetti. Sanguinetti toca la pelota para Constantino. Va, tiró. ¡Oh! Y bien parado, baja cómodo la pelota el arquero Milton Álvarez cuando sacó el remate Constantino. Siempre lo encuentran bien parado al arquero del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Recupera Gimnasia, la tiene el Chavo Andrisi, toca la pelota para Maidana. Maidana se la pone nuevamente para Andrisi. Andrisi más atrás para el Vikingo. El Vikingo toca la pelota para que la tenga Cosaro. Cosaro para Soria. Va Soria empalando la pelota, la levantó, la paró de pecho por acá el Polaco. No pudo el Polaco. Intentaba con Duré. No puede recuperar Quintana. Despeja el fondo del Deportivo Morón. Le va quedando la pelota. Controla Cosaro en el fondo del Lobo Jujeño. La va corriendo, la retiene y ya la tiene Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. No venían agarrando mal, lo tiraron pero mal del brazo a Quintana. Una cobró ahí Ariel Penel. En tres cuartos de cancha van a acomodar esa pelota porque hay chance con pelota detenida. El balón seguramente dure, seguramente así también el Chavo Endrizi. Vamos a ver quién le entra. También está el Vikingo. Hay tiro libre para Gimnasia. 42 minutos de este primer tiempo, una de las últimas chances para el Lobo. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y ahora sí, nadie le saca la pelota al Chavo Endrizi. También está el Chiquitín Maidana, pero me parece que va el Chavo. El Chavo y Maidana. Vamos a ver en esta. Le va a entrar, ahí se la dejaron para Maidana. Maidana pone para el Chavo. El centro arriba. Y el arquero. El arquero salva. Cuando llegaba Quintana apurando, termina cometiendo falta el delantero del Lobo Jujeño. Y ahora se encuentra muy sentido, dolorido. El arquero salva, partido detenido. Aprovecha Miguel. En estas vacaciones de invierno, vení a Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Buena jugada preparada de Gimnasia. Cuando pensaba que le entraba la pelota, el Chavo Endrizi finalmente se la tocó de taco ahí para el Chiquitín Maidana, que empaló para el propio Chavo Endrizi. Casi sale esa jugada preparada. Alcanzaron a meter el centro, pero no pudo. Quintana en las alturas terminó ganando. Bien Salvá, que ya se repuso y ahora mete un pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Sanguinetti. Conecta de cabeza, pero bien Cosaro parado en el fondo de Gimnasia, defendiendo para el Lobo Jujeño. La pelota se va por un costado. Primero rebotó en un hombre del Deportivo Morón. Por eso, lateral para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente ya el Chavo Endrizi. Lo venía buscando por acá el polaco. Rechazan eso. Si le queda mitad de cancha Maidana. Maidana abre el juego para que la tenga Palazzo. Levanta la cabeza, pisa el balón. Palazzo se la pone para Soria. Soria para Palazzo. Palazzo más atrás para que controle el arquero Milton Álvarez. Sale Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Así Cosaro hizo una buena y una mala. Amagó bien, hizo pasar de largo al delantero del Deportivo Morón, pero la terminó regalando porque le tiró un ladrillo a Palazzo. Se fue la pelota para un costado, por eso lateral en ataque para el Gallito. 44, casi 45. Se va a terminar, vamos a ver cuánto más va a adicionar el árbitro. Hubo algunas detenciones en este primer tiempo. La tiene el Deportivo Morón, señoras y señores. Lo vienen buscando por acá Sanguinetti, sin embargo cubre bien Soria. Pone el cuerpo Soria, se va a ir esa pelota, se fue nomás. La pelota por línea final será saque de arco para Gimnasia. En cualquier momento se termina, cuánto más Facu. 3 minutos más, Samuel. 3 más entonces. Vamos hasta los 48, Miguel. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Sociales, Carré exclusivo. La paró de pecho el polaco. Se la puso para Duré. Va Duré. Se anima. Duré acompaña a Palazzo. Así va la pelota para Palazzo. Ahora pone posición de balón para Maidana. Maidana, Palazzo y Duré. Meten el centro arriba. No va a llegar. El Chavo va, la va a correr el Chavo. Llega finalmente el Chavo Endrizi. Le tocó la pelota, le ganó limpiamente el hombre del Deportivo Morón. Igual la va a correr ahí Casa, no puede recuperar Gimnasia la pelota. Pero nace la defensa del Vikingo, se equivoca y la tienen esos. Agarrate porque se viene a toda velocidad Sanguinetti. Va Sanguinetti por un lado, para el otro. Cubre Maidana, pero viene ahí Soria, no comete falta. Limpiamente ganó Soria, recuperó el Lobo. Y ahora se la ponen para Quintana, la va a correr Quintana. Va Quintana, gana Quintana. Se quiere meter, lo tomaron a Quintana. No cobra falta, falta clara para con Quintana, que no termina sancionando el árbitro del partido. Acá se equivocó mal. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Hay un hombre sentido del Deportivo Morón que ya se repone. Se trata de Jubis Racing. Así, el lateral será para ellos, porque la pelota en la última instancia la tocó Palazzo. Se la ponen para que la tenga por acá González. González, camiseta número 10 para el Deportivo Morón. Abre para Cabrera. Mete el centro Cabrera, no va a llegar. Así Constantino la termina tirando por línea final. Será saque de arco para Gimnasia. Se termina, estamos en el último minuto. 47, vamos hasta los 48. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se va a terminar en cualquier momento, puede ser la última para Gimnasia. A ver si le puede quedar a casa, no. Ahí en el rebote le terminó quedando a Cabrera, que despejó. Pero igual, ahora en el centro para nadie, porque ya el árbitro Ariel Penel marca la mitad de la cancha. Baja el telón de este primer acto. Señoras y señores, final de los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia de Jujuy, 0. Deportivo Morón, 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ya lo vamos a contar un poco más, análisis de la primera parte, pero fue más el Lobo Jujeño ante un Deportivo Morón que también tuvo algunas llegadas, aunque no la pasó tan mal el arquero Milton Álvarez. Sí, Salva, que tuvo un par de tapadas importantes. Gimnasia dominó en gran parte de estos primeros 45 minutos, pero no le alcanza para ponerse arriba en el marcador. Ya lo contamos. Se va el Deportivo Morón, se va Gimnasia. Se meten por la manga a barjar y dar de nuevo. Se vendrán los segundos 45 minutos. Queda todavía un tiempo para que Gimnasia pueda lograr convertir y quedarse con los 3 puntos, que es el objetivo en esta tarde de domingo. Allá Estudios, dale vos, Santi. Ya venimos con más. Momento de una breve tanda. 0 sin ningún resultado. 0-0, Deportivo Morón Gimnasia en este encuentro de local. Breve tanda y continuamos con más de este encuentro deportivo ya de cara al segundo tiempo. Sábado 12 de julio, Jujuy Retro Fest, aniversario Radio Recuerdos. Jujuy Retro Fest, el baile del año, en Finca La Herminia. Sonido e iluminación de última generación, pista y pantallas LED, música 80, 90 y 2000. Con tu entrada sorteamos una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Jujuy Retro Fest. Sábado 12 de julio, aniversario de la 106.7, la fiesta del año en el Salón Grande de Finca La Herminia. En esta temporada invierno 2025, comprarte eso que tanto te gusta es un clásico. Clásico. Radio Recuerdos. Comienzo de espacio publicitario. Todo el día vamos juntos por la vida, de bajada y de subida. Noche y día, vamos con mucha energía, porque tengo batería. La que pide mi motor, no lo dudo, va a Baternor. En baterías lo mejor, baterías va a Baternor, baterías va a Baternor. Baternor, agente oficial de baterías Moura en Jujuy. Encontranos en Las Heras 903, horario corrido de 9 a 20:30.

10 minutos pasadas de las 5 de la tarde en esta tarde soleada, para la redundancia, hoy domingo. Momento de análisis, cabina 18, todos sus adelante ustedes. Perfecto, de vuelta. Ya cuando acá vemos el ingreso de los árbitros del partido que se meten para el círculo central, esperamos por la salida de Gimnasia de Jujuy, también del Gallito, el Deportivo Morón, que tuvo algunas llegadas esporádicas, pero no inquietó nunca de manera seria al arco defendido por Milton Álvarez. Sí, Gimnasia, que tuvo más posesión de la pelota en los primeros 45 minutos, pudo acercar peligro al arco defendido por Salvá. Me acuerdo de alguna llegada del polaco Menéndez, alguna de Quintana, pero que siempre terminaron salvando ellos, así, en esa línea de cuatro. Pero la más clara fue con el remate bárbaro que puso Soria, exigiendo, y con una mano Salvá tuvo que tirarla al córner. Buena chance que tranquilamente podría haber sido la apertura del marcador, podría haber sido el primero de Gimnasia, que no se le da en estos 45 minutos iniciales. Cuando acá se mete para la cancha el Deportivo Morón, aparentemente sin variantes, se viene el Gallito. Esperamos por la salida de Gimnasia de Jujuy, que tendrá que hilvanar alguna jugada para llegar con más claridad, como decía, en la parte inicial, y complicar bien y meter el primero, que le va a dar esa tranquilidad también, obvio, de poder sumar, de lograr el objetivo en esta tarde de domingo. Apareció Gimnasia, también sin variantes, el Lobo Jujeño. Ya están los 22 dentro del campo de juego. Ya vamos a arrancar nosotros a contarte un poco más en estos segundos 45 minutos cómo viene todo en el 23 de agosto. Tarde linda, soleada, tarde bárbara para la práctica del fútbol. Moverá ahora el Gallito. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Parado frente a la pelota está Constantino. Allí todavía el árbitro hablando con Cubis Sin, también con Quintana. No da la orden, pero sí vemos que se va desplegando la gigante bandera, el capo del norte, así en la preferencial. Arrancará, señoras y señores. Ahora sí, todo listo. Moverá el Gallito. Arranca en los segundos 45 minutos. Gimnasia tendrá que marcar el primero. Tendrá que ir a buscar con todo. Quedan 45 minutos por delante para jugar y para ganar acá en la cadena provincial del fútbol. Arrancó la segunda parte. Pelota para atrás. Se la ponen para liberar. Pelotazo arriba sin destino. Viene cubriendo bien el sector derecho. En ese carril aparece Palazzo de cabeza defendiendo. La va bajando mal de pecho. Ahí el polaco no pudo complementar. Se viene el gallito. Metieron en el centro. Termina Cosaro tirando la pelota hacia adelante. La va a correr así el Chavo. Complementa el Chavo sin destino. Termina regalando la pelota. Ya la tiene el Deportivo Morón con González. Aparece González. Se la ponen para Franco, que levanta la cabeza. Va a meter el centro. Metió el centro arriba a las manos del arquero Milton Álvarez. Ahí saque de arco para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así viene pidiendo falta el jugador Vitolo, no le dan. Igual Gimnasia intenta recuperar la pelota, pero controla ahora sí el equipo del Deportivo Morón. Venía el pelotazo para Sanguinetti, que conecta de cabeza, la termina tirando a un costado. El lateral será para Gimnasia. Ya lo tiene Palazzo, carril derecho. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7.200 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Venía el centro acá, se quejaba Quintana. ¿Por qué? Venían cargando con Quintana. No sanciona absolutamente nada. El árbitro pedían penal. Pelota pasada que finalmente terminó controlando el arquero Salvá. Sale jugando el gallito. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. La tiene Libera. Libera pone la pelota para que la tenga por acá el jugador Kubicin. Sin embargo, se equivoca y manda la pelota por un costado. Por eso el lateral será para Gimnasia. Carril derecho, mitad de cancha, ya la tiene Palazzo. Así está Palazzo. Todavía no entiende, no sabe con quién jugar. Ahora sí con el check-in Maidana. Va Maidana, entre dos hombres. Hace bien Maidana las cosas. Se la pone para Soria. Soria toca la pelota para casa. Intenta el Lobo Jujeño. Se quiere meter ahí, también ayuda al polaco. Se viene el polaco. Toca para Maidana. Maidana abre juego. A ver si se la quitan. No. Maidana se tiene que arrojar al piso. Soria no puede recuperar la pelota. El Lobo Jujeño. Igual en esta le quedó a Palazzo, que tira un pelotazo arriba sin destino. Igual la va a buscar Quintana. Lo viene frenando y agarrando a Quintana. Va Quintana, intenta Quintana. Pelea, pone el cuerpo el hombre del Deportivo Morón. Dice que hay falta en ataque. Falta que comete Quintana con el defensor del Deportivo Morón. Por eso será para ellos, que van a reponer desde el fondo en su terreno. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y en este preciso momento, 13 minutos de la segunda parte. Segundo tiempo, señoras y señores. Y por la cadena provincial del fútbol, somos Recuerdos, somos Conciertos, somos la nueva FM en Humahuaca. 99.9 en Libertador y 106.7 acá en Capital. Controla la pelota ahí en el fondo Milton Álvarez. Estamos en 3 minutos del segundo tiempo. Va a reventar con un pelotazo Milton Álvarez, que ya va acomodando la pelota. Vienen a apurar así. Sin embargo, pelotazo arriba, lo viene buscando Quintana. Conecta de cabeza Quintana. Nuevamente de cabeza Quintana en dos tiempos. Se la dejó para el Chavo Andrice, que pone la pelota sin destino. Termina Cabrera defendiendo para el Deportivo Morón. La va a correr Palazzo. Pone bien el cuerpo Palazzo. Deja salir esa pelota y será lateral. En mitad de cancha, carril derecho. Es para Gimnasia de Jujuy. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Palazzo lo viene buscando por acá al polaco. Polaco se la pone para el chequetín Maidana, que se equivoca. Intentó Maidana jugar rápidamente, pero regaló la pelota. Acá se cae el hombre del Deportivo Morón. Va Constantino, gana primero bien. Duré pone el cuerpo, sin embargo le queda la pelota a ellos. Así la tiene González. La hora para Sanguinetti, también Constantino que acompaña. La corren, se equivocan y Gimnasia. Ahora Duré no se complicó para nada, ¿eh? La terminó tirando y reventando la tribuna. Hizo rebotar la pelota en el nombre del Deportivo Morón. Por eso, en mitad de cancha, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Pelotazo pasado, le quedaba Duré. Duré intenta, no pudo el polaco, la pedía el polaco. Pelotazo, lo hacen correr a Sanguinetti, la va a correr, va a ganar, gana la pelota, ahora sí se quiere meter en el área, hizo la personal, pero primero, bien atento, termina ganando y quedándose con esa pelota el arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia, rápidamente se la pusieron para que la tenga el Chavo Andrisi. Andrisi tocando para Soria, Soria devuelve para Andrisi, va el Chavo entre dos hombres, hace rebotar la pelota en Cabrera y será lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. A ver si gritamos el primero de Gimnasia. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño, lo hace ahí el Chavo Andrisi. Buscan a Quintana, se pasa Quintana, no puede llegar el polaco, termina defendiendo por acá Cabrera, también llegaba ahí. El hombre era Duré, sin embargo se va, la tiene que tirar. Eso para un costado, nuevo lateral, ahora carril derecho, lo va a hacer Palazzo. Así Palazzo intentará buscar a Quintana también, la pide por acá Duré, la pelota va para casa, la tiene casa, quiere sacar el sablazo, sin embargo elige jugar con Quintana, va Quintana, devuelve para casa, va a casa, se arroja al piso, el hombre del Deportivo Morón en última instancia, la había tocado casa, por eso será saque de arco para ellos. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro, financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Cuando intentaba el pelotazo, así Liberá, se cruzó bien Duré, tiró nuevamente la pelota para un costado, nuevo lateral para ellos. Lo va a hacer Liberá, lo viene buscando por acá Constantino, la para de pecho, sin embargo Sanguinetti, así le quedaba y defendía también Palazzo, pone el cuerpo Palazzo, la pelota se va, cuando intentaba controlar el balón González, se va la pelota por un costado, es para Gimnasia. En su terreno va a reponer con manos el Lobo. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. La tiene por acá Cosaro. Pone el pase para que la tenga Palazzo. Palazzo empala. La pelota hace rebotar el balón. En un hombre del Deportivo Morón se va para un costado. Y en mitad de cancha repone con manos Gimnasia. Lo hace rápidamente. Así Palazzo para Quintana. Quintana intenta también Duré. Bar Duré, May, la marca Duré, no puede. Dos o tres hombres terminan cubriendo. Así, defendiendo para el Deportivo Morón, hace rebotar la pelota en Palazzo. Allí, el jugador Kubicin, por eso se va el balón. Será lateral en mitad de cancha para el Gallito. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se la pusieron para Sanguinetti. Pisa la pelota, sin embargo cruza y defiende bien Cosar. Igual se quiere meter con Skin. Y no le quedó otra Soria que reventar desde el fondo, tirarla. Con un pelotazo al costado, hay lateral en ataque para el Gallo. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Pelota arriba en elevación, así quería ganar el chiquitín Maidana, sin embargo empujaba Constantino, por eso hay falta en ataque del delantero, será para Gimnasia. Va acomodando esa pelota Milton Álvarez. Va a reponer desde su terreno el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana. También aparece Duré acompañando. Va Duré. Intenta Duré, se la pone para Maidana. Maidana se viene, la mague. Hace la calecita Maidana. Metió al centro, sin destino. Termina despejando el fondo del Gallito. Así la controla González y González lo hace correr hacia Constantino. Va a llegar primero bien Milton Álvarez. Se tiene que arrojar al piso el arquero de Gimnasia. se arrojó al piso y tiró la pelota para un costado, por eso, lateral en ataque para el Gallo. En estas vacaciones de invierno, vení a Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. La tiene así, libera, se muestra el jugador Kubis Singh. Va Kubis Singh así, venía la pelota para él, sin embargo viene el vikingo. Media vuelta de Maidana también para rechazar, para despejar, para ganar metros en la cancha. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a esos. Así aparece González, entre dos hombres. Se anima González, pero nace la defensa de Gimnasia desde el fondo. Y ya se la pusieron para Quintana. Va Quintana, mete el pelotazo Quintana. Lo veía Casa, sin embargo, bien Cabrera parado en el fondo para el Gallo. Termina controlando la pelota, la tiene el Deportivo Morón. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José, paso barrio 9 de julio, Palpalá. Pero casi la pellizca, así Casa, que entre dos hombres intentaba quedarse con la pelota. Sin embargo, viene así el Deportivo Morón parado en el fondo. Termina controlando como siempre el balón. La tiene por acá Vitolo, Vitolo más atrás para que la tenga Cabrera. Cabrera tocando, abriendo juego para el jugador Laza. La tiene Laza, pisa la pelota, se la pone para González. Controla por acá el Gallito, en mitad de cancha, cruza la cañada. La tiene el Deportivo Morón. Se la pusieron para que la tenga ahora Kubis King. Vaya, cambian de frente arriba. Conecta de cabeza, gana Quintana. Y la tiene Gimnasia, recupera el lobo jujeño. ¿Y quién te dice en esta puede ser? Se viene Casa, va Casa, entre dos hombres. Para mí le cometían falta Casa, no pudo hacerla bien Casa. Le terminaron birlando la pelota, ya la tiene el Deportivo Morón en su terreno. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Cuando se venía con todo para acá González, la hizo bien Palazzo, que puso el cuerpo también, puso el brazo, puso la pierna y terminó controlando Palazzo. Ya la tiene su arquero Milton Álvarez, se queja González. Aduce un golpe, aduce una falta, no le da el árbitro del partido, sí, es para Gimnasia que ya acomoda la pelota, el arquero del Lobo, sale jugando el equipo de Módulo, sí, Facu. Se viene Verón con la número 19 y con la número 20, Fergonzi. Bueno, vamos a ver por quién se da las variantes, las primeras que va a ensayar el Gallito. Se viene Verón, se viene Fergonzi. La tiene Gimnasia, se la ponen para Quintana, va Quintana, no pudo llegar a conectar de cabeza, a peinar esa pelota Quintana. La tiene el arquero Salva, controló el portero del Deportivo Morón, se quedó con esa pelota y saque de arco para ellos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, me parece, se van a dar ahora precisamente las variantes. Así que lo va a confirmar enseguida Facu. Se vienen dos variantes para el Deportivo Morón. Todavía Gimnasia no echa mano al banco. Contame, Facu. Salió de la cancha con el número 7 Sanguinetti e ingresa con el número 19 Perón. Y también sale con el número 9 Constantino y ingresa con la número 20 Fergonzi. Presentó la información Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas, siempre. Se viene Farjón, sí, entró con todo, metía al centro. Rebotó en un hombre de Gimnasia, por eso habrá córner para ellos. La proyección, la velocidad de Farjón, sí. Para meter el centro, haciendo rebotar el balón, como te dije, en un hombre del Lobo, por eso tiene córner el Gallito. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. En el centro pasado, Quintana termina conectando de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Pone la pelota para que la corra acá, le queda a ellos. Le quedó al recién ingresado también Verón. Hace rebotar la pelota en Quintana, en un hombre de Gimnasia que ahora está sentido. Hay lateral para ellos, sí. Cayó mal Casa, pero ya se recuperó Casa. Bueno, pensábamos que era algo más serio, pero rápidamente se paró Casa. Hay lateral para el equipo del Deportivo Morón. Terreno de Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha, carril izquierdo. Dale vos, Miguel. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 7.200 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular, 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así la pelea Quintana, complementa Soria. Le va a quedar al Chavo Endriz y sin embargo nace mitad de cancha. Viene ahí González para quedarse con la pelota. Ahora sí, se la ponen para el recién ingresado. Va Verón, intenta Verón, sacó el sablazo. Y se va cerca del palo derecho de Milton Álvarez. El remate del gordito Verón. Sí, Facu. Se prepara con el número 17, Noble, y el Flecha Velázquez. Se vendrá el Flecha, se viene Noble. Dos variantes que va a proponer también Matías Módolo recién a la cancha. Verón y Ferjonsi por el lado del gallo. Ahora la pelota la tiene Gimnasia, mitad de cancha. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La hicieron realmente muy mal entre el Chavo Endrizi y el vikingo Tematei. No se entendieron, de Mateo y sacó un disparo sin destino, la terminó regalando. La pelota se fue para un costado y por eso va a tener lateral el equipo del Gallo en su terreno. Cuando vamos a confirmar las variantes, Facu. Salió de la cancha con el número 10, Casa, e ingreso con el número 19, Velázquez. También sale de la cancha Durey con el número 8 e ingresa Noble. Presentó la información Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, me gusta el ingreso del Flecha. A ver si le da esa dinámica, ese juego vertical que necesita el Lobo Jujeño. Allí precisamente en tres cuartos de cancha para juntarse, para hilvanar alguna jugada con Quintana, con el polaco. Será bueno también que pueda cruzarse y entenderse más con el chiquitín Maidana. A ver si los chiquitines se ponen con todo en esta tarde de domingo. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelota sin destino de González, a cualquier parte. La mandó afuera de la cancha, por eso será para Gimnasia. Ya ahí parado frente a la pelota, el arquero Milton Álvarez, que va a reventar con un pelotazo. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Primera conexión del Flecha, intentaba de cabeza habilitar al polaco. Sin embargo, atento el arquero, salva para quedarse con esa pelota. Bien de cabeza en las alturas, ganando el chiquitín. Pelotazo arriba, defiende ahí el polaco de Mateis. También aparece así el vikingo, claro. Y el polaco que mira y espera. Le quedará una, me pregunto, al polaco. O será de Quintana. O puede ser del Flecha también. Será para Gimnasia, que intentará buscar una. Una clara tiene que llegar. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo. Cero para el Gallo, cero para el Lobo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Mata hambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Así la tiene el Flecha entre dos hombres. Se cubre, se va la pelota para un costado. Será para el Gallito. No se entendía bien ahí también el jugador Noble, que intentaba quedarse con la pelota, pero finalmente la terminó regalando. La tiró para un costado y precisamente en la línea, en la mitad de la cancha. Carril derecho, repone con manos el Gallito. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Mitad de cancha, la pisa, la pelota la tiene Soria, que ahora habilita al chiquitín Maidana. Maidana se la pone para el Chavo. Va el Chavo. Así también aparece Noble. Va Noble, mete el sablazo, mete el centro. Termina despejando el fondo del equipo del Gallito. Cuando caía esa pelota, para que la tenga y la corra por ahí Palazzo, le cometen falta. Dice que no González. Pero hay fuerte falta para con el hombre del Lobo Jujeño. Y hay tiro libre para Gimnasia. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Ya se repuso allí Palazzo, que ahora va a ir a buscar de cabeza el aliento, señoras y señores, del público de El Lobo Jujeño. Parado frente a la pelota está el Chavo Andrisi. A ver quién le entra a esa pelota. Dos hombres en la barrera por el lado del Gallito. Hay chance para Gimnasia en 20 minutos del segundo tiempo. Vamos, El Lobo Jujeño buscando el primero. Así espera de Matei Quintana, también el polaco. A ver si con el juego aéreo se entienden. Y a ver si en esta puede ser. Busca el primero Gimnasia. Pelotazo pasado arriba para Cosaro. Conectó de cabeza. Metió el centro. Le quedaba Quintana. Termina despejando. Así el hombre era Cabrera para el Deportivo Morón. Pelotazo arriba, tan arriba que llega a los pies del arquero Milton Álvarez, que ya saca con otro pelotazo arriba. Lo venía buscando por acá Quintana. Le quedaba Quintana, para mí le cometían falta. Sanciona el árbitro del partido. La pelota se fue para un costado. No cobró la falta, pero sí el lateral para Gimnasia. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. No la puede controlar así Soria, que intentaba quedarse con la pelota. Termina ahora cometiendo falta Noble, para que sancione cerca de la jugada del árbitro del partido. Se fue el balón para un costado y será lateral nomás para el Gallito en su terreno, carril derecho. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Controla la pelota y la revienta Laza. Gana metros en la cancha. Lo venía buscando por acá Fergonzi, sin embargo nace la defensa de Gimnasia. Ya la controló el Chavo Andrisi. La tiene Maidana, ahora Maidana más atrás. Se arma el Lobo Jujeño. Devolución para Maidana, Maidana abre juego para que la tenga Noble. Noble con Soria, Soria, Maidana. Se viene Gimnasia. Viene a buscar el primero el Lobo Jujeño. A ver si sale, chicos. A ver, muchachos, en esta puede ser. Va allí Gimnasia. Va a meter el centro arriba. Al techo. Al techo del arco esa pelota. Será córner, dicen que no. Reclamaba todo Gimnasia. Finalmente, saque de arco para el Gallito. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Quiero contarte que en este preciso momento se van a cumplir 23, sí, 23 minutos del segundo tiempo. 0 para el Lobo, 0 para el Gallo. Revienta con un pelotazo, allí el arquero salva. Defiende mitad de cancha, Noble con la cabeza. Se la pusieron para Quintana, Quintana se entiende con el polaco. Pisa la pelota el polaco, se viene el polaco. A ver si en esta, va el polaco, lo talaron al polaco. Tendrá que ser tarjeta amarilla. Lo bajaron mal al polaco. Se venía para el mano a mano, el polaco ganaba entre dos hombres en velocidad. Y le muestran la tarjeta amarilla, ¿para quién, Facu? Para el número 3, Libera. Libera, que ve el acrílico amarillo. Va a acomodar esa pelota el vikingo, a ver. También está parado frente a la pelota. Así el flecha, vamos a ver quién le entra. Señoras y señores, cerca del área tiene chance con pelota parada Gimnasia de Jujuy, que busca el primero. 23, ahora 24 minutos de este segundo tiempo. En estas vacaciones de invierno, vení a Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cines, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Finalmente termina acomodando la pelota el Chavo Andrisi. A ver si le entra el Chavo. También al flecha. Va a dar la orden el árbitro del partido. Puede ser el primero para Gimnasia. Puede ser el primero para el Lobo Jujeño. Va el Chavo, mete el centro arriba. Pasado para Cosaro. Cosaro y de Matei. Viene también de arremetida el Flecha. No pudo el Flecha. Se va esa pelota por línea final. Saque y arco para ellos. Buena chance. Bien Cosaro metiendo de cabeza. Otro centro más, exigiendo a toda la defensa del Gallito. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Libera, que pone la pelota para la corrida de Fergonzi. Va y se gola más a Fergonzi. Se termina convocando, se termina cayendo solo Fergonzi. Y regaló la pelota, ya es para Gimnasia, que tiene saque de arco ahora. Dale vos. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Pelotazo allí de Milton Álvarez. Lo viene buscando al polaco. Sin embargo, también aparece el Flecha. Nadie puede controlar la pelota. Samuel. Ellos sí la terminan tirando para un costado. Por eso, en mitad de cancha y lateral para Gimnasia. Sí, Facu, contame. Te corrijo, la tarjeta amarilla fue para Lorenzón. Lorenzón, entonces. La tarjeta amarilla para él. Fue allá, precisamente, en el carril derecho, donde cubre ese sector de la cancha, Lorenzón, que hace rato lo bajó, lo taló mal al polaco Menéndez. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. A ver si la puede bajar bien ahí el polaco. No puede el polaco, tampoco Quintana. Reclama mano la gente de Gimnasia. Lo cierto que recupera por acá el balón el Gallito. Y ya la tiene y la corre por acá Kubiskin. Así intenta. La pelota se la pone para que la tenga Vitolo. Va Vitolo. También Kubiskin. Aparecen ellos. Aparece el Gallito. Ahí comete falta Quintana. Comete falta el chiquitín Maidana en última instancia, que le entró mal al recién ingresado Verón, que ahora está sentido. Habrá tiro libre, tres cuartos de cancha. Es para el Gallo, dale vos, Miguel. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Bueno, pasan los minutos y Gimnasia, que no consigue quebrar el cero. Ya la verdad que empieza la ansiedad un poco a adueñarse del juego del Lobo Jujeño y también la imprecisión al momento de querer hacer rápido una jugada. Por eso tendrá que buscar la tranquilidad, pero dentro de lo que le queda, este margen de minutos. Estamos en 28 del segundo tiempo, 0-0 por ahora. La pelota es para el Gallito, le va a entrar Verón, pelotazo, palo, casi para ellos, tiró y se fue la pelota. Y en esta, agarrate la cabeza, la tuvo el Gallito. Qué pelotazo, qué remate del gordito Verón. Gordito, pero le pega excelente. Casi gol del Gallito. En esta la padeció, la sufrió mal Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, van a atender a un hombre del Gallito. Así acusa un golpe en mitad de cancha, también está sentido el arquero de Gimnasia. Vamos a ver si autorizan el ingreso de los auxiliares. Lo cierto que acá siempre uno acusa un golpe para que se vayan a refrescar. Se está dando esto. Detienen ellos el partido para que se puedan refrescar. Ahí va todo Gimnasia, también el Deportivo Morón. Aunque acá van a lo van a retirar, claro, a Vitolo en el carrito. ¿Por qué? Acusa un golpe. Se viene una variante, Facu. Vamos a confirmar eso. A ver. sale de la cancha con los número 11, Vitolo, e ingresa con los número 16, Contreras. Se viene Contreras para la cancha. Variante obligada, se va lesionado Vitolo, ex Colón de Santa Fe. Se va Vitolo, que no hizo mucho. Y a la cancha Contreras, tiene tres variantes el equipo del Deportivo Morón. Hace rato Verón, Fergonzi y ahora Contreras. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.200 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Le van a quedar 15 minutos al partido. A partir de ahora, sí, señoras y señores, los últimos 15 minutos del encuentro. 15 para el sueño de Gimnasia de quebrar el cero. Pelotazo de Milton Álvarez. La baja bien de pecho el polaco, se la pone para que la corra por acá Quintana, más Quintana. Y nace la defensa cuando se venía con todo Quintana. Bien parado el fondo del Deportivo Morón. Se la ponen para Verón. Va Verón. Sin embargo, se cruza bien, ganando y defendiendo. Así Soria para quedarse con la pelota. Se la pusieron para Duré. Duré para el Chavo. El Chavo Andrisi para Maidana. Maidana más atrás para el Vikingo. La tiene y la controla Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La pelota va para Cosaro, Cosaro, mitad de cancha para el chiquitín Maidana, que abre juego para Palazzo, va Palazzo, va a meter el centro para Quintana, pasado, pasado, así va a llegar el Chavo Andrisi, controla el Chavo, va el Chavo, hace rebotar la pelota en Cabrera y hay córner para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y le va a entrar el Chavo Andrisi. ¿Quién te dice en esta? ¿Quién te dice en esta, señoras y señores? Puede ser para Gimnasia de Jujuy, que busca en 31 minutos del segundo tiempo. Le va a entrar el Chavo Andrisi. Pelota para el Vikingo, le quedaba Palazzo, reclama mano. No le dan. En el rebote le va a quedar así a Duré. Sin embargo, dice que se pare. Reclamaba la falta. Pisa la pelota y controla el Deportivo Morón. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Recuperó Gimnasia, puede ser en esta. Rápido toca la pelota Maidana para el Flecha, va el Flecha. Levanta la cabeza, a ver para quién vas a cambiar Flecha. Se la pone cortita para Soria. Soria abre juego por izquierda en ese carril, aparece siempre, siempre parado el Chavo Andrisi. Devolución para Soria. Soria se equivoca, te dije. Acá un poco la ansiedad, termina ganando, fue rápido, a veces no conviene, muchachos. Igual va Gimnasia, intenta ya Duré, la pelota la termina controlando el fondo del gallito. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua. En tu pileto o piletín, precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Se va el polaco de la cancha, contame Facu. Así es, Samuel, sale con el número 11 el polaco Menéndez e ingresa con el número 20 Fernández. Bueno, vamos a apostar por Fernández, por una bomba de Fernández, por una vivada, por una jugada para Fernández, juntándose ahí con Quintana y con el Flecha. Me gustaría que el Flecha suba un poco más, acompañando en estos últimos minutos a los que acabo de nombrar. Hay un jugador caído, sentido del Deportivo Morón. Ingresa nuevamente el carrito. Partido detenido. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Bueno, me parece no va más o no va más. Sí, no va más. Cubis sin. Aunque se repuso ahí Cubis sin, pero me parece, así enseña el banco, de variante. Se lo llevan en el carrito al hombre que acabo de mencionar, del Deportivo Morón. 34 minutos, segundo tiempo, 0 para el Lobo, 0 para el Gallo. Autocenter New Multimarcas, te ayuda a completar el capital para retirar tu 0 kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. repone Gimnasia desde el fondo, ya controla Cosaro, levanta la cabeza, lo ve a Soria, así adelantado, mitad de cancha, va para Soria la pelota, pone, ahora cambia para De Matei, De Matei quiere habilitar por acá, el flecha la va a correr también, así va, sin embargo, termina defendiendo el fondo del Deportivo Morón, pelotazo sin destino, a los pies de Soria, Soria para Maidana, Maidana, así habilita el flecha, va el flecha, pisa la pelota entre dos hombres, gana el flecha, se la pone para Soria, Soria cambia de frente para Palazzo, va Palazzo, intenta Palazzo, puede ser para Gimnasia, que busca el primero, pelota arriba, centro, le va a quedar al Chavo, va el Chavo, va el Chavo, no pudo el Chavo, metía al centro, tampoco pudo Quintana, rechaza el fondo del Deportivo Morón, y a mitad de cancha termina controlando por acá, Maidana, le birlan la pelota Maidana, pero bien parado en el fondo, nace la defensa del Lobo Jujeño de Palazzo, Palazzo, pelotazo arriba, lo viene buscando a Quintana, también acompaña a Fernández, pero sin embargo va el flecha, va el flecha, a ver si el flecha llega, le comete falta, dice que se pare el árbitro, no hay falta alguna, le quedaba así a Soria la pelota ahora para Soria, Soria se la pone para que vaya Noble, va Noble, intenta Noble, intenta Noble, no pudo Noble, no está haciendo un buen trabajo Noble, que ingresó en la segunda parte pero no le está dando el juego necesario que necesita el Lobo. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. En el fondo controla Gimnasia, Cosaro para su arquero. Quedan 10 exactamente, ahora 14, ¿cuánto decíamos hace rato? No sé cuánto más se va a jugar, pero los últimos 10 minutos para que Gimnasia pueda quebrar el cero. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá, intenta liberar, va a liberar. Intentaba habilitar a Frecuencia, sin embargo, bien pone el cuerpo. Así Palazzo, mandando la pelota nuevamente para un costado. Será lateral en ataque para esos. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Regaló, libera la pelota. Y cuando digo regaló, literal, la tiró, pero estaba solo para hacer una jugada y la terminó tirando de taco para un costado. Por eso será para Gimnasia, el lateral. Lo va a hacer Palazzo, le cometían falta para mí al hombre del Lobo Jujeño, Fernández. Recién ingresado, no sanciona nada el árbitro del partido. Ahora sí te acordás, Ariel Penel, cuando ya la pelota iba para el Chavo Endriz y venía la contra del Lobo. Pero bueno, ¿quién te entiende? Ahora cortó el juego el árbitro del partido. Hay tiro libre para Gimnasia en su terreno. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Venía el centro, no pudo Quintana, tampoco Fernández. Termina controlando la pelota, salva. La tiene el arquero del Deportivo Morón. Cuando estamos en 37 minutos del segundo tiempo, 0 para Gimnasia, 0 para el Deportivo Morón. En estas vacaciones de invierno, vení a Tilcara, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Se la ponen para la corrida, la trepada de Verón, va Verón, va Verón, pisa la pelota. Así va con Liberá, metía el centro. Así acomoda bien la defensa Palazzo. Sin embargo, se equivoca. Y nuevamente para Liberá, metía en el centro. La viene buscando por acá. Contreras, intenta Contreras. Quiere meter el centro, hace rebotar la pelota en el hombre de Gimnasia. Dice que ya se había ido la pelota, por eso será saque de arco para el Lobo. 38 minutos, segundo tiempo. No puede Gimnasia todavía. Persiste el 0-0. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Se van a venir dos variantes en el Deportivo Morón. Ya me va a confirmar enseguida Facu. Pelota sin destino, va a poner el cuerpo. Ahí va a ganar Palazzo. Pone el cuerpo y se va la pelota para un costado. Va a reponer con manos el equipo de Gimnasia de Jujuy. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Y ahora sí, momento propicio para que se vengan dos variantes más. Por el lado del Deportivo Morón, contame, Facu. Sale de la cancha con el número 5, Cubesín, e ingresa con el número 14, Burrochaga. También sale de la cancha González con el número 10 y entra con el número 13, Cortave. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Lo cierto que ahora llegamos a los 40 y le van a quedar 5 minutos, sí, más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro del partido. 5 minutos finales y Gimnasia no consigue marcar. A la cancha Burruchaga, a la cancha también se vino Cortave, Cortave y Burruchaga, dos variantes más para el gallito, la tiene así el Chavo Andrisi, lo hace correr a flecha, se tiene que arrojar al piso, se va nomás, la pelota para un costado será para ellos, así lo dice el árbitro, hay lateral en su terreno, carril derecho para el gallo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo, llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, Facu, te voy a pedir enseguida cómo va quedando la tabla. Miremos un poquito la tabla. Este empate no ayuda mucho. Más jugando de local. Acá la pisó bien a la pelota de Soria, por eso gana la posesión. Se la pone ahora para el Chavo Andrisi. El Chavo Andrisi toca cortita para el flecha. Si la tiene Gimnasia, más atrás para el Vikingo. Va a meter el centro al Vikingo. Lo viene buscando por acá Quintana. Va a llegar Quintana. Se caía Fernández. Y también llegaba para colaborar el flecha. Nada le sale a Gimnasia. Nada se le da al equipo de Módulo por ahora. 41, casi 42, 0-0. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así le viene quedando al hombre de Gimnasia. Va Maidana, Maidana, Maidana, no pudo Maidana, no pudo Maidana, no pudo sacar el remate entre dos hombres en el área. Intentaba adueñarse de esa pelota Maidana. Finalmente no pudo sacar el remate. Se fue la pelota en la defensa por un costado. Será para el Deportivo Morón. 42 minutos del segundo tiempo. 0-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.200 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Lo vienen buscando por acá Fernández. Sin embargo, nace la defensa y Lorenzón desde el fondo del equipo del Deportivo Morón. Así va Gimnasia por enésima vez. Intenta y no puede. Otro pase impreciso. A ver si en mitad de cancha termina ganando. Sí, Palazzo. Reventando la pelota arriba, a ver, la va a buscar Fernández, hay falta. Falta que sanciona primero el árbitro del partido. Será para Gimnasia, mitad de cancha. 43 minutos, segundo tiempo. Señoras y señores, no alcanza este empate para sumar, para lograr el objetivo. Acá tiene que ganar Gimnasia. Son puntos que luego uno se acuerda y se terminan lamentando. Partido que pudo haber ganado Gimnasia. Hubo chances. A ver, todavía queda. Viene la pelota arriba, termina despejando. Así Lorenzón. No puede Soria. La va a correr Palazzo. Termina ganando Palazzo. Toca cortita ahí para que la tenga el Vikingo. El Vikingo con el Chavo. El Chavo. A ver, Chavo. Iluminate, Chavo. Iluminate, Chavo. Se la ponen para Soria. Soria. Toca para Noble. No pudo Noble. No entró bien Noble. No es un buen partido de Noble. No hizo nada bien para que Gimnasia pueda ganar ese sector ahí por izquierda, colaborando con el Chavo Andrisi. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tiro libre para Isos, cerca de la mitad de la cancha. Así va a reponer el gallito, sí, Facu. Samuel, amarilla para Noble. Y amarilla encima para Noble, ¿qué va a hacer? Bueno, así las cosas. Ya casi tiempo cumplido, señoras y señores. ¿Pelotazo a dónde? Cualquier parte. Bueno, acá me parece el Deportivo Morón ya quiere firmar el empate, ya. Va a reventar con un pelotazo, así Milton Álvarez. Lo viene buscando Fernández, a ver si puede peinar Fernández. La va a correr, si peinó nomás. La corría el flecha, se va la pelota. Se tiene que arrojar al piso, ahí Laza tirando la pelota al lateral. Lateral para Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y estamos en tiempo cumplido. 45 del segundo tiempo. Viene el pelotazo sin destino. Termina despejando bien el fondo del Deportivo Morón. Contame, Facu, ¿cuánto más vamos a jugar? 5 más, Samuel. 5 más, entonces. 5 minutos para que Gimnasia pueda quebrar el cero. A ver si lo logra. La pelota de Milton Álvarez. Pelotazo, lo venía buscando a Noble. Finalmente le queda al arquero. Salva, que revienta con otro pelotazo, cabezazo ahí del vikingo. A ver si va Noble, hace una bien y puede terminar ganando. Ahí Banderín en alto, venía Noble de la posición adelantada. Será para esos. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Me voy a aferrar a esa frase que dice que no se termina hasta que se termina, hasta el pitazo final. Quedan 4 minutos para quebrar el cero. Hay chance para Gimnasia, pero la pelota la tiene el gallito. Hay lateral en ataque para ellos. Carril izquierdo lo va a hacer Liberá. Se están tomando en el área. 46 del segundo tiempo, hasta los 50 jugamos. Viene la pelota, defiende así, palazo de cabeza, le intenta peinar, complementa a Soria. Pelota arriba, a ver si la puede bajar bien. La bajó bien el flecha. Pone la pelota para que la tenga Quintana, va Quintana. Y con Fernández se juntan así. Va Fernández, entre dos hombres. Hace rebotar la pelota Fernández. Enlaza y gana un lateral en mitad de cancha. Para el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar. Lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. No se termina hasta que se termina, es así. Por eso va el vikingo. Acomoda para atrás la pelota para que se arme Gimnasia. El arquero Milton Álvarez ya tocó para Cosaro. Cosaro toca la pelota para Maidana. Maidana levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. Lo viene buscando por acá. A Noble no puede conectar de cabeza. Sí, en el rebote le queda hacia Soria. Va Soria con el Chavo. Intenta Gimnasia. Últimos minutos. No puede de cabeza. Viene el Chavo. Viene el Chavo para ganar la pelota para el Lobo. Lo venían agarrando al flecha. Sin embargo, va. Ley de ventaja. Se la ponen para el flecha. Va y le cometen falta. Dice que no el árbitro. Así la ganó. Controla la pelota Noble. Va Noble por un lado, por el otro. Se junta con el flecha. Va a meter el centro. A ver el centro si puede conectar ahí Fernández. No puede de cabeza. Le va a quedar la pelota a Ferjonsi. Intenta, se equivocan y recupera Gimnasia. Minutos electrizantes, minutos finales. Se la ponen para Palazzo. Va Palazzo, mete el centro muy pasado de pecho. La ganó así Noble. Se la pone para Soria, saca el sablazo. Soria pone el centro, lo hizo bien Soria. Se quiere meter en el área, falta. Falta y tiene que ser amarilla. Qué fuerte falta que le cometieron. Qué bien Soria. Amagó, tiró una de Messi y lo tuvieron que bajar a Soria. Y ahora cerca en la puerta del área, en el vértice del área, sector derecho para ellos. Ahí Gimnasia va a acomodar la pelota. Hay tiro libre, la última chance. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Último minuto, sí, último minuto. 49, señoras y señores. Y la última la tiene Gimnasia. Van 4, 5, 6 hombres en la barrera. A ver si en esta, muchachos, esta sí es la última. Todo encaminado para el 0-0, pero acá no se termina hasta que se termina. Hasta el pitazo final. La última chance la tiene Gimnasia. Así está Maidán, está el Vikingo. Está también el Flecha. Vamos a ver quién le entra. Vamos a ver, se la van a dejar a Noble. Vamos en esta, muchachos. La última, a todo y nada. Así va Gimnasia. Se la dejaron al Vikingo. Penal, no. Y lo van a amonestar a De Matei, Lo van a amonestar a De Matei. Se tiró a la pelota. Sí, sí. Se tiró mal a la pileta. No. No hubo falta, No hubo falta. Bueno, en esta, bueno, era para... Era así. Era para pedir el penal al último. Pero no era falta. Está bien la tarjeta amarilla para De Matei, más allá de que el público reclame y todo. Era una jugada preparada, pero no salió bien. No salió bien porque el defensor no se comió el amague y no puso la piernita tan fuerte como para bajarlo así, porque ahí De Matei exageró mucho, se tiró un chapuzón, se tiró a la pileta y no le dio. Y me parece que acá se termina. Acá se termina. Acá se termina, señoras y señores. Amonestado el Vikingo. 50 tiempo cumplido. Se va a terminar. Y Gimnasia va a perder 2 puntos. Deja en el camino 2 puntos importantísimos. Hoy era tan importante bajarlo al Gallito, que también la está peleando arriba, y ganar Gimnasia, pero no se da. Gana fuera y acá termina empatando. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Se va a terminar, señoras y señores. No pudo ser para Gimnasia. Lo va a terminar Ariel Penel. Lo termina ahora, Hay saque de arco para el Gallito y lo va a terminar. Señoras y señores, va a señalar la mitad de la cancha. ¿Qué te dije? Acá no hay tiempo para nada más. Se terminó, señoras y señores. Un empate con sabor muy agridulce, la verdad. Y ahí algunos jugadores de Gimnasia insultándose con otros del Deportivo Morón. Fernández con Liberá, me parece también allí el gordito Verón, que le va a decir de todo a Fernández. Pero bueno, acá, muchachos, ya se terminó todo. No pudo quebrar el cero Gimnasia. 2 puntos que se vuelven a dejar acá en el 23 de agosto. Ya había empatado así anteriormente el Lobo Jujeño. Está sacando resultados jugando fuera de la provincia de Jujuy, pero no aprovecha acá precisamente. Y con un equipo directamente en la lucha de los primeros lugares. Hoy era ganarle al Deportivo Morón y sumar Gimnasia. Ya vamos a repasar la tabla. Creo igual el Lobo se mantiene arriba, pero este empate, no te digo con sabor a derrota, es un empate que hay que tomarlo ahí con pinzas, ¿no? Pues se tendría que haber ganado, se pudo haber ganado, pero no pudo quebrar un equipo del Deportivo Morón que terminó aguantando bien. Planteó bien el partido y lo aguantó bien hasta el final. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Final, se retira Gimnasia con un poco de bronca, masticando precisamente la bronca, porque tuvo posesión de la pelota, fue protagonista, hubo llegadas, hubo jugadas como la de Soria, la primera parte que pudo haber sido con ese remate, un golazo, pero no se dio. Se lució Salvá, arquero figura también de este partido por el lado del Deportivo Morón. Los aplausos, el reconocimiento, pero ese reconocimiento tibio de la gente, de la parcialidad de Gimnasia de Jujuy, porque sabe que hoy se pudo haber ganado, pero no se dio. Otro empate más. Son 2 puntos que se resignan en condición de local. Y eso por ahí no encaja. Porque acá tiene que ganar y tiene que ganar Gimnasia. Tiene que sumar de a 3. Y son partidos que, la verdad, uno luego se termina acordando de esos puntos dejados en el camino. Fue empate nomás. Cero para el Globo, cero para el Gallo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, vamos a ir a la tabla de posiciones inmediatamente con Facu para repasar y luego también vamos a hablar de lo que viene para el Globo, jugando de visitante y luego volviendo acá el 23 de agosto. Contame la tabla, Facu. Bueno, Samuel, Gimnasia de Jujuy está primero con 41 unidades. Sí. Segundo, Gimnasia de Mendoza con 37 puntos. Tercero, Chacarita con 36. Cuarto, Estudiante de Río Cuarto con 36 unidades. Quinto, Chaco Forever, 36 puntos. Deportivo Morón, 35 puntos. Temperley, 31. Y Agropecuario con 30 unidades. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia, asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y a ver, inmediatamente el futuro de Gimnasia. Vamos con la próxima fecha, con quién juega el Lobo y luego también con quién volverá al 23 de agosto. Contame, Facu. Bueno, Samuel, Gimnasia de Jujuy viaja a Buenos Aires y visita a Estudiante de Caseros. Y después, bueno, bien, acá en Jujuy juega con Defensores Unidos. Bueno, Estudiantes de Caseros será el próximo rival inmediato de Lobo Jujeño. Y luego otro partido interesante también acá para que Gimnasia pueda sumar. Hay que seguir sumando. Sí, este punto suma, es verdad. Pero la verdad, hubiese sido mejor una victoria. Igual Gimnasia, puntero. Puntero absoluto de la zona B. El Lobo todavía lo mira de arriba. Vamos a ver cómo se dan algunos otros resultados. Pero hay que seguir sumando. Habrá que seguir ganando y obteniendo puntos afuera, sí. Igual, recordemos que Gimnasia de Mendoza tiene un partido menos. Y eso es así, pero igual de ganarlo, no lo termina de pasar a Gimnasia. Mantiene la punta igual el Lobo, pero, siempre aparece un pero. Es así, y hoy la verdad se podría haber ganado. Lamentablemente no se dio, y la bronca un poco de los jugadores, de todo el cuerpo técnico, y un poco también masticando bronca a la gente, porque hubo chances, pero finalmente no se dieron. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Bueno, no queda nada más. Ya el público se va retirando de la cancha. Ya se fueron los equipos por la manga. Fue cero nomás. En una tarde linda, soleada, agradable, temperatura hasta calurosa, te diría, luego de tanto frío padecido, luego de esa ola polar en todo el país. Hoy un día hermoso. Igual no tanto en el resultado para el Lobo Jujeño, que terminó empatando 0-0 con el Gallito, con el Deportivo Morón. Señoras y señores, solo invitarlos para el próximo sábado. Agarrate, Catalina, porque el sábado que viene es el aniversario de Radio Recuerdos, la inolvidable. Un año más, junto a vos, a través de la 106.7, la frecuencia que vos elegís, que vos elegís. Claro, vos, amigo, vos también. Claro, vení a bailar al Salón Grande de Finca La Herminia, que se va a poner buenísimo. Vamos a regalarte una moto 0 kilómetro. Vamos a sortear también con la entrada un Smart TV 50 pulgadas. El próximo sábado la cita no será acá en la cancha, no en la cabina 18, no en el aire de la 106.7, pero sí en ese hermoso predio, paradisíaco predio de Finca La Herminia. Salón Grande